Disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Lewis Acuña, y en la FM cada hora esta actualización de noticias. Nuevamente la ocupación de las UCI en Bogotá está cerca al 70%. A pesar de la instalación de ventiladores mecánicos, la cifra se acerca al tope establecido para decretar la alerta roja. Un total de 29 conductores han sido judicializados como parte de los controles de la Policía de Tránsito y Transporte en Bogotá y otras regiones del país, y han sido inmovilizados unos 163 buses prestando servicios ilegales de transporte durante el periodo de la pandemia. Noticia económica: Colombia buscará atraer más inversión extranjera en una gira virtual por Europa el 7, 8 y 9 de julio, donde presentarán más de 70 proyectos regionales a empresarios extranjeros. La noticia internacional desde Italia, porque se prohibió el uso del equipaje de cabina en todos los vuelos que llegan o salen del país por razones de salud, según una directriz divulgada hoy por la Autoridad de Aviación Civil Italiana. Y cerramos con deportes. La Liga de Diamante canceló dos de sus encuentros por el coronavirus. Los colombianos Caterine Ibargüen y Anthony Zambrano esperaban llegar a estas citas en Francia y los Estados Unidos. Hasta aquí este servicio informativo de la FM. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM 98.5. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Escuchar la radio nos ha servido para culturizarnos, para informarnos, para saber qué está pasando en el mundo. La radio definitivamente creo que es muy importante. Yo creo que sin radio no podríamos vivir. Sí, hoy valoro muchísimo más la radio y especialmente las noticias de RCN. Son las noticias en tiempo real. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 12:02, ya inicia el duelo de viernes hoy en la FM 98.5, clásico siempre. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Del día, 3 minutos, feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio para todos nuestros clase adictos. También feliz sol, 5-10 pesos de sol son bienvenidos. Bienvenidos, esto es El Duelo. Antes de comenzar El Duelo, clase adictas, y decirles que el 314-504-9106 ya está habilitado. También en Instagram nos encuentran como arroba la FM Cali. Tengo algunas preguntas de actualidad para el señor Andrés Felipe González, el pequeño Saltamontes. Pipe, preguntas hoy de actualidad. Pueden salir por pico y cédula los... A ver, yo reviso que yo lo ha publicado esta mañana y está ahí en el... 26 es pares, ¿correcto? Está, 26. A ver, 26 pares, ¿correcto? Tú correcto. Tú. Sí. Muy bien. ¿Hay ley seca este fin de semana? Sí, correcto. Correcto. Ley seca desde las 11 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana del día martes. Del día martes. En todo el puente hay ley seca en toda la ciudad. Es ¿correcto? Continuo, ese sí es continuo. Perfecto, ese es continuo, sí. Correcto. El pico y cédula se sigue aplicando pares e impares de acuerdo al día. ¿De correcto? Acuerdo? Muy bien. Ok, estamos actualizando nuestros clasedictos de información, utilidad de mucha importancia que tiene que ver pues con nuestra vida diaria. ¿Quién es el campeón de la Premier League? Ah, pero antes de eso, hay toque de queda también, ¿no? ¿Hay toque de queda también? Toque de queda, pero el toque de queda sí es hoy. Sectorial. Sí, no, es en toda la ciudad. Pero desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana de mañana. Ok. Nuevamente, mañana. No, nadie puede transitar. Mañana también, de 11 de la mañana a 5 de la mañana del domingo. Ok, y en las noches y madrugadas, toque de queda. Y el domingo, domingo a lunes. A lunes, exacto. Sí, todo el fin de semana de 11 de la noche a 5 de la mañana. Ok, ley seca, pico y cédula y también toque de queda, ¿correcto? Correcto. Muy bien, gracias, André Felipe. ¿Quién es el campeón de la Premier League de Inglaterra? El campeón de la Premier League de Inglaterra. Sí, por favor, es información de utilidad. Un sí. Club importante, reconocido. ¿Cómo se llama el club, por favor, André Felipe? Que se llama... Es donde nacieron los Beatles. Sí, sí, sí. Paul McCartney y John Lennon. Ah, bueno, se llaman los Beatles. No, mentira, se llama Liverpool. Liverpool, correcto, muy bien. Esa información muy importante. ¿Quién de tus compañeros de trabajo, André Felipe, es hincha del Liverpool? A ver, el señor Tuto Castro. Eso es correcto. Señoras y señores, soy campeón con el Liverpool. También Orlando, el taxista fiel. El abuelo de Gabriela, así se llama la nieta de él, ¿cierto? También está contento por el triunfo del Liverpool. Ok. ¿Quién fue el campeón? El Liverpool, ¿no? Sí. ¿Y quién es hincha del Liverpool? Ay, de tus compañeros de trabajo. Pero aburren a un enano, ¿no? Ya, los enanos se aburren, ¿no? Yo creo que son muy divertidos. No, por eso, pero un enano se aburre con... Ya, el de Game of Thrones es muy divertido. No, pero a veces se aburre también. ¿Ah? Sí, Tuto, ya, Liverpool. Pero, ya. No, Tuto, estamos en el duelo, Tuto. Señoras y señores, esta canción es compuesta por el músico cubano Damaso Pérez Prado. Damaso Pérez Prado. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa canción? Claro. En la casa Luchita. ¿Qué es lo que quiere bailar? Mambo. Sí. Sí, sí. La canción logró ser renovada y popularidad gracias en 1999 a un alemán con apellido aparentemente latino o español, Lu Vega. Este Lu Vega se escribe con B grande, no con B corta, logrando el primer lugar en listas musicales de todo el mundo como Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, Italia, Francia, Finlandia, entre otras. Señoras y señores, ladies and gentlemen, le damos la bienvenida a la opción número uno, canción de Lu Vega, Mambo, mejor dicho, imagínate uno picando ají verduritas a esta hora, preparando el almuerzo y bailando esta canción. Voten por ella, 314-504-9106, opción una, hoy, en el duelo. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. La FM 98.5.

Porque tiene más ritmo, porque se mueve más, porque definitivamente es una canción más de fin de semana, porque es la opción número 2 o la opción de Pipe. Debes votar ya al 314-504-9106 por esta canción llamada Living la Vida Roca, la Loca, de Ricky Martin. O votar por la opción número 1 que propone Tutox, la canción del alemán Lou Vega, Mambo Number 5. Clase adictas, sí. Clase adictos, opinen a través del 314-504-9106 y también en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentran como @lafmcali. Si quieren que leamos sus comentarios, escríbanlo precisamente en la sección de comentarios de Instagram, ¿de acuerdo? 12 del día, 17 minutos, y aquí están precisamente las votaciones que gana el mejor Pipe. Lo mismo, Tuto, sí, claro. Hola, la FM, bendiciones. Mi voto es por Mambo Number 5. Me gusta mucho esa canción, me fascina. Bendiciones para todos y un saludo muy especial a mi amor precioso, que lo amo y lo quiero mucho. Buenos días, la FM. Mi voto es por Vive la Vida Loca, de Ricky Martin. De verdad, hoy... Eso es muy injusto, en serio estoy que yo. Este duelo hoy está muy, muy, pero muy complicado. O sea, una la bailé en, mientras estaba en primaria, porque teníamos que hacer una presentación y preciso escogimos esa canción. Y la otra pues es El Eterno Amor de Mi Vida, o sea, es Ricky Martin. Pero de verdad yo debería declarar mi impedida, pero hoy, hoy mi voto es por mi eterno amor, Ricky Martin, Living la Vida Loca. Pero de verdad están muy, muy, muy injustos con ese duelo. Están muy, muy chicos malos hoy, de verdad. Muy chicos malos. Ay, André Felipe, volvimos a ser chicos malos. Sí, ya retornamos a nuestro nombre original. Jenny.C.Sánchez.12 dice Mambo Number 5. Erika Rivera, hola chicos, hoy me voy con Ricky Martin, Vive la Vida Loca. Aleja G3, hola chicos, aquí cocinando al ritmo de la buena música y mi voto es por Mambo Number 5. Humberto Salamanca, muy buenas, me voy por Mambo Number 5, muy movida y fue el único éxito de este señor. Anton Marley dice, hola, soy de nuevo Marjorie, mi voto es por Mambo Number 5. Adriana Campos desde Palmira, mi voto de hoy es para Living la Vida Loca. Sigue tu Pipe. Alejandro Reina, hola, saludos a todos, voto por Mambo Number 5, aunque aquí colocó Mambo Número 1, pero pues se le va. Número 1 era el de Pérez Prado, que, es, que era el original, ajá, ¿cierto? Sí. Creo que el 1, 2, 3 y 4, y entonces por esto él dijo, voy a hacer Mambo Number 5. Exacto, es... Jonathan Valencia, mi voto es para Mambo Number 5, porque fue la canción que canté para pasar un curso de inglés, me la sé. Qué toda. Bien. ¡Ah, excelente! ¡Excelente! También nos excelente. Dice Gabriela, hola, muy buenos días, mi voto es para Mambo de Lou Vega, mil gracias. Y Nelly Candelita nos dice Mambo Number 5, la ganadora, sigue pasando el tiempo y esta canción suena cada vez más rico. Y esa música que suena en las noches de los fines de semana en la FM con su nuevo programa Aguja y Vinilo. 314-504-9106, sigan votando también en Instagram. Si quieren que leamos su comentario al aire, escriben allí en la línea de comentarios. 12 del día, 19 minutos en la FM. 98.5 llega el Freddie Mercury con Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. La FM 98.5. FM, hoy enfrentando dos clásicos del dance. Opción número uno, la opción de Tuto, Lu Vega y la canción Mambo Number 5. O la opción número dos, la opción de Pipe, se llama Living la Vida Loca de Ricky Martin. Ve, Andrés Felipe, te hago una pregunta. ¿Vos antes del duelo te lavaste las manos? Claro. Hoy me las he lavado ya 3, 4, 5 veces. Perfecto, así es, porque es que no quiero que te descalifiquen, ¿ve? Porque si no adapta la medida de bioseguridad, pues te pueden descalificar, ¿oís? No, tengo que lavármelas porque yo soy el que hago los conteos. Tienen okay. que estar manos limpias. Eso, perfecto. Ay, qué filosofía tan profunda, André Felipe. Por favor. Me sorprendiste. Bien, otra cosa. ¿Y la mascarilla, amigo? Hasta la vista, baby. Excelente, ese es André Felipe. Yo lo estoy buscando tu bienestar, oís, que no te vayan a descalificar, ¿ve? No, yo sé que vos sos muy correcto. No incitas ni tampoco incides en nada. No para buscas nada. Tampoco proselitismo, ni política, ni votos arreglados, amañados. ¿Lo he hecho hoy? Cero, cero. No, digo que a nivel general, nunca en la vida, nunca. Muchas gracias, André Felipe, por el concepto que tienes de este servidor. Señoras y señores, WhatsApp 314-504-9106. Más claseritos, mientras preparan el almuerzo, mientras comes pican esas deliciosas verduras, y feliz almuerzo para todos. Oímos sus votos aquí en la FM en El Duelo. Yo, muchachos, Nelson Montiel. Yo, Tuto, yo, Pipe. Como siempre, buenos duelos, ¿no? Como siempre, ¿no? ¿Cuándo será que serán malos? Pues, muy buenos. Me voy por la opción número 2, la de Pipe. Pipe, sí, hoy vamos a ganar, Pipe. Viven la vida loca. Señores de la FM, buenas tardes. Don Tuto, felices por el triunfo de Liverpool. Pipe, sabe que siempre lo acompaño, parce, hoy con usted, pero no. Hoy nos vamos con Tuto. Hola, mis profes, buenas tardes. No, pues mi voto para hoy es por Tuto. Esta canción de Pipe, no. No es que la menosprecie, pero es que, ay, Ricky Martin, no, fuera de serie. Gracias. Muchachos, buenos días. Muchas gracias por la programación. Mi voto hoy es por Tuto. Tuto, el voto de tu novia yo creo que perdió. Ella votará por Ricky Martin. No, definitivamente esa canción número 1 es genial, divina, divertida, todo mundo borracho a las 3 de la mañana, vuelan pedazos de borrachos para todos lados. Y no falta la que hace la mortal al revés. Chao, voto por la canción número 1. Bueno, ay, increíble, amigo. Para que veas que no te perdió el novio, el voto de la novia. Ve, yo pensé que iba a votar por Living. ¿Por qué? No sé. Por Living la vida loca, o sea. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Eso pensé. Te estoy compartiendo lo que pensé. No, sí, como pero, un amigo, pero te voy a expresar abiertamente lo que estaba teniendo acá en la mente. No, ¿sí, tiene qué? Nada que ver una canción con eso, nada. Ah, ok, perfecto. O sea, la verdad, sí, el que votó por Living la vida loca no quiere decir que... No, nada, cero. Bien, o sea, perfecto. Si estamos ese concepto... No. Solo digo algo que me pasó por la mente, no, simplemente, no más. No, y yo también, aclaro. Contigo, y yo no te enojes, pues, conmigo, no te enojes, Andrés Felipe. ¿Cómo vas a decir eso, no? Vos, mi compañero, sos mi amigo, ¿ve? Entonces yo comparto las cosas con vos, ¿oís? No crees que comparto... Ah, entonces comparto, ok. Está bien, aquí están los votos, léelos. Dice Héctor Carrillo, mi voto es por Living la vida loca. Julián Tovar, mi voto es por Living la vida loca de Ricky Martin. El ritmo de esta canción es increíble. Elba Inés Pardo nos dice, clase adicto, las dos canciones me encantan, pero me voy con la número 1 de Tuto, feliz almuerzo y felices verduras. Dulfay Cabrera dice, hola, soy una clase adicta nueva y lo sigo desde que empezó. Me fascina toda esta música, ahora los duelos igual. Mi voto es por Tuto. Gracias, Dulfay Cabrera. Claudia Marixa, hola, buenas tardes, Living la vida loca de Ricky Martin. Sigue tú. Diana Fernanda Izquierdo, hola muchachos, definitivamente la opción número 2 me hizo bailar acá en el negocio. ¿Sí ven? Yo por eso les digo. Maribel, buenas tardes, mi voto es por la canción de Ricky Martin, Living la vida loca. Y también nos dice Ilde Ponzo, mi voto es por la canción de Pipe. Sigan votando, aún tienen tiempo. 12 del día, 29 minutos, 314-504-9106. También en Instagram, @la FM Cali. Y si quieren que leamos sus opiniones y su voto, allí en comentarios, por favor, porque aquí llega Boy George con Culture Club. Esto es Karma Chameleon. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Thank you. algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12:37 en la FM 98.5. ¿Quién gana? ¡Ay, amigo! Mañana. Brutal. El duelo de mañana es recontra archi brutal. Sí, señor. Si hoy es brutal, el recontra archi. Pero eso es mañana. Volvemos a nuestro tema de hoy. Estamos enfrentando la opción número uno, canción de Lu Vega. La opción de Tuto es Mambo Number 5. Se enfrenta a la opción número dos, la canción de Pipe, y se llama Living la Vida Loca de Ricky Martin. Y más clasiadictas, clasiadictos opinan a través del 314-504-9106 y en Instagram. Los leemos y los escuchamos. Buenas tardes, maniáticos del rock. ¿Cómo están? Espero que estén bien, igual que sus familias. Dios los bendiga. Gracias. A ver, no son mi género favorito. Lu Vega tiene un ritmo muy rico, muy chévere. Ricky Martin, no. Nada que ver con Ricky Martin. No se tomó un tinto de manos mías Ricky Martin. No le compré un disco jamás en la vida, ni le grabé una canción. En este caso me quedaría con Lu Vega, y eso pues porque Mambo Number 5 tiene un ritmo pegajoso, chéverongo, muy clásico. Oiga, una propuesta, muchachos, ¿no han hecho un mano a mano, un duelo de raperos? Un Tom Loc, un Run DMC, un Grandmaster Mel, un Coolio. Hay muchos raperos, pueden hacer un duelo con raperos, muchachos. Ahí los dejo la duda, la inquietud, que Dios los bendiga. Aló, buenas tardes, clasiadito, clasiadito, pegado como siempre, conectado a la mejor, a la número uno, la FM. Las dos son muy buenas, la Mambo Number 5, la Copa de la Vida, las dos. Excelentes temas, nos la pusieron muy difíciles, muchachos, hoy. Ya terminando este fin de semana, a ver, me quedo con la Copa de la Vida, la de Ricky Martin. Me quedo con la opción dos. Bueno, muchas gracias. De aquí de Palmira. Definitivamente con el, los enfrentados de hoy me quedo con Mambo Fight. Buenas tardes, la FM. Felicitaciones por esta excelente emisora y excelente programa. Hoy, mi voto es por Tuto. Mi eterno amor, Ricky Martín. Está mejor la canción de Tuto que la de Pipe. Muy, de aquí recorriendo las calles de Cali en el amarillito. Dios los bendiga, buena tarde. Yo soy tan legal. Yo soy tan legal, tan legal, tan puro, tan diáfano, tan transparente, que le digo al oyente que votó por la opción 2, lo siento, el voto está anulado porque no es la Copa de la Vida. Ese soy yo. Exactamente. Gracias. Aplausos para Andrés Felipe González. Me podría aprovechar, me podría aprovechar, me podría aprovechar. Apúntala, apúntala. No. El oyente se confundió, pensó que era la Copa de la Vida. Le gusta más la Copa de la Vida que Living la Vida Loca. Bueno, pero ahorita puede corregir y colocar otra vez. Pero mientras no corrija. Las canciones tienen la palabra vida. Sí. Correcto. Por eso él se equivocó, ¿me entiendes? Sí. Porque está haciendo cosas, está pensando en el almuerzo, o está trabajando, en fin, lo que sea, ¿me entiendes? Sí, pero hay si que quieres, ser anótala, no hay ningún problema. No hay que ser volvemos legales, con Tuto. Más clasiaditas y clasiaditos que opinan. Isa Cristina Gón dice, hola, mi voto es por Living la Vida Loca. Catherine nos dice, mi voto por Mambo Number 5. Lianis Buitrago Ceballos, Living la Vida Loca de Ricky Martin. Sandra Lozano, voto por el amor platónico de mi vida, Living la Vida Loca. Sony Smith 04, hola, me voy con Mambo Number 5. César nos dice, me voy con Tuto, feliz tarde para ustedes. Anam.bed dice, hola, hoy estoy con Tuto, Mambo Number 5. Lucelena Living, la vida loca por encima de cualquier otro artista, está Ricky Martin. Continúa. Diego desde Palmira, buenas tardes, felices verduras. Pipe, mi voto es por Tuto, qué buena canción. Luis FM 12 dice, mi voto es por Mambo. Francia nos dice, mi voto es por Ricky Martin, se les quiere de gratis. Ok. Jenny, la vida loca de Ricky, un indiscutible. Soy Viviana, la vida loca me encanta. Viviana nos dice también, otra Viviana, voto por la número uno. Y Hugo Javier dice, muchachones, total, no es lo mismo negro que gris. Pipe, voto por Living la Vida Loca. Muy bien, Pipe, ubícate la de Fools. La de Fools, porque es que me acabo de dar cuenta que bueno, son las 12:41, okay. ¿Correcto? Sí. Y mientras eso, recibimos las últimas votaciones de los clasiadictas, clasiadictos a través del 314-504-9106. Y en Instagram, si quieren que leamos su voto al aire, por favor, incluyanlo en la sección de comentarios. Porque al instante vamos a conocer quién es el ganador del duelo de el día de hoy, señoras y señores. Y aquí está Bull's Garden, con esto llamado Lemon Tree en la FM. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da da da da. La FM 98.5. Da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. ¿Quieren saber quién es el ganador de hoy en el duelo? Lo conoceremos en instantes, porque ahora, señores y señores, hay más votaciones de Clase Adictas. Clase Adictos, últimas votaciones, porque en instantes viene Pipe González con De Música Ligera. Alisten las manzanas, porque a él le gusta que le den manzanas. A mí no. No me compran con nada. No, a mí tampoco me compran, pero lo que pasa es que como yo no almuerzo sino hasta después de que me voy, entonces la manzana le ayuda a uno a estar mientras almuerzo. Ah, tiene razón, tiene por razón. Favor, gracias, Clase Adictas, Clase Adictos, por darle por ese regalo virtual de comida al profesor de la clase de español. Vive en la vida, no, digo, música ligera. Además, ahorita, acuérdense, Clase Adictos, antes de ir con los votos, que yo no mando al rincón a nadie. Hola, hola, mi voto es por la número uno y mi compañera Natalia también va a votar por ella. Por la número uno, esa va a ganar. Y mi hermana también. Por la número uno. Tres. Y entonces así serían tres votos. Que pasen, sí, feliz tarde, muchachos. ¡Hat-trick, amigos! Entonces así serían tres votos. Que pasen, sí, feliz tarde, muchachos. ¿Cómo están? Ustedes son muy malos porque ponen eso tan bonito que uno no sabe por cuál decidir. Pero bueno, hoy me he decidido por la opción número dos, la de Pipe. Chao, coman bastantes verduritas. Chao. Vea, muchachos, yo llevaba más de una semana sin conectarme, sin escuchar música, por estar cuidando a mi papá en la clínica. Trasnochar es bravo, bravo. Y hoy que escucho el duelo, ustedes me ponen en este contrapunteo cerebral. No es justo, man. Más seriedad, muchachos. Yo también tengo sentimientos. Ahí me voy con con Bio Pipe, la vida loca. Hola, la FM, buenas tardes. Tuto, hoy te toca, hoy es viernes, te toca a ti. Mambo. Hola, buenos días, gracias. Voto por Bambo Number One. Ok. Te amo. Chao. ¿Se entendió, cierto? Sí. Sí. Mambo, perfecto. Mambo, hasta ahí, Mambo, ¿cierto? Sí, sí. Ay, amigo, ve, primera vez en la vida, hat-trick, que votan por una canción de hat-trick. No, pero no es la primera vez, ¿no? ¿No es la primera vez? No, ya ha pasado. Ah, bueno, antes, sí. La primera vez en cuarentena. Ah, bueno, sí. Eso sí. Sí, ok. Listo, amigo, tienes ya más votos, cantemos ya los últimos y... Bueno, los últimos, Juan López ya corrige y dice, muchachos, mis disculpas, corrijo, mi voto es por Living la Vida Loca. Ok, Isa Franco 01, hola chicos, hoy mi voto es por Living la Vida Loca. También nos dice por acá Viviana Galvis, chicos, me voy por Tuto con Mambo Number 5. Continúa tú. Sandra Lozano, ya habíamos dado el voto de ella y finalmente para acá cerrar y ya hacer la... El conteo, nos dice final. Claudia Marixa, Living la Vida Loca de Ricky Martin y Che, mi voto es por la opción número uno, Mambo. Ok, señoras y señores, en este momento comienza el escrutinio. Hemos tenido votación a boca de urna durante todo el programa a partir de las 12 del día a través de los mensajes de texto y de voz en el 314-504-9106 y los votos que pudimos cantar en Instagram, arroba la FM Cali. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Por ahora quiero recordarles que ahorita a las 1 de la tarde, a las 13 horas, en exactamente, ¿qué? 11 minutos... Andrés Felipe González nos estará presentando de música ligera. Alexa estará a las 2 de la tarde con La Rocola y a las 3 de la tarde, última clase de esta semana con Back to School. Hoy en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Listo, Tuto, entonces. Si querés, yo sigo improvisando. No, ya está esto más que claro, ya está esto más que listo, ya no se recibe más votos, así que no voten más. Ay, porque con un total de 142 votos. ¡Ay, qué cantidad de votos, amigo! Gracias, aplausos para todos los clasi adictos. 142 votos de nuestros clase adictos que dicen lo siguiente: Mambo Number 5 de Lou Vega, 81 votos. Sí. Y Living la Vida Loca de Ricky Martin, 61. Correcto. ¿Quién ganó, Andrés Felipe? Lou Vega. Lou Vega. ¿Con la canción? Mambo Number 5. Correcto. ¿Y la presentó y la respaldó quién? La FM 98.5. A través de un compañero de trabajo. ¿Cómo se llama ese tu compañero de trabajo? Se llama Castro. Ese y no es Fidel. No, ese es el apellido. ¿Cómo le dicen a él? ¿Cómo le dices tú? Le dicen el profesor... Sí, Cebollín. Cebollín o el profesor Giratuto. Giratuto, correcto, sí, también, pero por la tarde. Sí, correcto. Y ahora tú, ¿cómo ves? Cuando me ves por ahí caminando y me dices, ¿hola qué? Hola, padre de los gemelos de alguien por ahí. Ok. No, así no me dices. ¿Cómo me dices? Ay, Tuto, ganaste ya. Decirlo en negrilla. No, Tuto, ya ganaste ya. Ganaste. Ganaron los clasadictos porque hoy prepararon un almuerzo con mucha sabrosura, con muchas canciones, con dos canciones muy sabrosas. Sí. Ay, André Felipe, estoy nervioso para mañana, ¿oís? ¿Por qué? Qué clásico. Mañana va a estar brutal, pero recontra brutal. Gracias a todos, amigos. Gracias a la música. Gracias, universo. Gracias, clasiadictos. Este fin de semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría.